Así es, ya tenemos ya confirmado, ¿no? La participación del coronel Gonzalo Serrano como subdirector de Seguridad Ciudadana aquí en la gobernación, que eso nos va a ayudar, ¿no? En el tema de Seguridad Ciudadana en toda la provincia, no solamente en la ciudad de Montero. Tenemos problemas más que en la ciudad de Montero, en los otros municipios, ¿no? Con el caso de Minero y San Pedro. Entonces, creemos que el coronel Serrano es una persona que conoce el tema de seguridad, ¿no? Ya he tenido unas conversaciones con él sobre el trabajo y él me decía, vamos a hacer un plan de trabajo para así llegar y apoyar el tema de seguridad ciudadana a la sociedad que más necesita, en este caso a los jóvenes, a los estudiantes y por último también la capacitación a los padres de familia, para que los padres de familia aprendan a educar a sus hijos, porque más que todo en el área rural hay mucha gente que no sabe, ¿no?, cómo van a educar, cuáles son los problemas que pueden tener en la sociedad nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros jóvenes. Él tiene experiencia, ¿no?, en esta área. Claro, es un policía que ha trabajado harto, aquí en Montero ha trabajado en diferentes departiciones, ¿no?, y él es conocedor como policía los problemas que tiene en el tema de seguridad ciudadana, más que todo en nuestra ciudad de Montero.